touch this. You better get a high boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Son las 10 en punto en la X96.5. Últimos días de precios especiales éxito. Celular Galaxy A32 de 128 GB a 797.950 pesos pagando con tarjeta éxito. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 500 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. La X96.5. En días de precios especiales éxito, aprovecha y lleva 2 libros con el 20% de descuento o 3 libros con el 30% de descuento con cualquier medio de pago. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 2.000 unidades, aplican términos y condiciones. En AutoPro tienes la posibilidad de tener tu carro propio. Obtén tu crédito hasta por el 100% y págalo a cuotas. Aprobación inmediata, asesoría personalizada y variedad de inventario. Calle Novena C, número 4482, detrás de la Clínica Colombia. Síguenos en Instagram, @AutoProColombia. Con AutoPro, dalo por hecho. La X96.5. Ven a Chipichape y sumérgete en esta divertida aventura. Mundo Marino. En octubre, por compras iguales o superiores a 100 mil pesos, participa por un viaje para 2 personas a Punta Cana más excursión con piratas y recibe una boleta para la gran piscina de pelotas. Chipichape encantador. Últimos días de precios especiales éxito. Hasta 50% de descuento con tarjeta éxito en celulares de las marcas Samsung, Xiaomi, Motorola, Apple, Vivo, Oppo, Tecno y Huawei. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 1.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza este resumen con los éxitos más importantes de nuestra estación. Bienvenidos a los que apenas andan llegando aquí a los 96.5 en este fin de semana, cuando tenemos una cita para que ustedes se enteren de lo que pasa alrededor del mundo con los éxitos, la música, las canciones que le dan la vuelta al mundo en este fin de semana. Hoy tendremos nuestra edición número 39 para este 15 de octubre del año 2022 en las 20 de la X. Así es que acomódense, pónganse cómodos, y prepárense para disfrutar conmigo de esta selección musical con 20 super éxitos, las canciones más importantes en estos momentos alrededor del planeta. Más o menos hacia el mediodía estaremos llegando al número 1, así que vamos una a una, canción tras canción, mostrándoles cómo se mueven los hits en el mundo y dándoles el chance de que ustedes voten también por sus canciones favoritas. Recuerden que lo pueden hacer ingresando a Instagram, perdón, ingresando a Twitter en nuestra cuenta @laXCaliOficial, @laXCaliOficial. Si no nos siguen aún, háganlo ahora mismo para que puedan votar, para tener la opción canción tras canción de elegir qué quieren que ocurra con ella, que suba, que baje, que se mantenga o que salga de nuestro conteo. Echémosle un vistazo al top 5. Vigente hasta hoy. Y que lo conocimos en la edición número 38 hace 8 días. La canción número 5 de nuestro conteo le pertenece a Nicki Minaj con su Super Freaky Girl. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap me, scroll up. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. One Republic está en el cuarto lugar con I Am Worried. Tercer lugar le corresponde a Harry Styles con Late Night Talking. En la casilla número 2, un dúo conformado por Post Malone y Doja Cat, juntos hacen I Like You. Y la canción número 1 actualmente en nuestro conteo es As It Was con Harry Styles. Es el actual número 1 de nuestro conteo y ya veremos qué ocurre en esta nueva edición. Edición 39, hoy 15 de octubre en nuestro conteo, las 20 de la X. Recuerden que ustedes nos ayudan a votar y a elegir nuestras canciones, votando por ellas a través de WhatsApp en el 318-860-9616 o ingresando a Twitter, @laXCaliOficial, y ahí van a encontrarse una a una las canciones para que ustedes voten por sus favoritas. Arrancamos entonces con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas número 20, 19 y número 18. En la casilla número 20 escucharemos a Latto con Big Energy. Estable en esta posición una semana más, completa su semana número 22 con nosotros, al lado de Mariah Carey y DJ Khaled con el remix de Big Energy. Posición 19 para Remember con Becky Hill y David Guetta. Perdiendo dos casillas, bajan del lugar 17 hasta esta posición, completando 26 semanas con nosotros. Y escucharemos también, para arrancar nuestro conteo, a Glass Animals con Heat Waves, que ya fueron número 1 y que ahora tienen un pequeño repunte en nuestro conteo. Pasan de la casilla 19 a la posición 18 con Heat Waves. Casillas 20, 19 y 18. Así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be your fantasy. Hate, but they can't get past. face in a big old bed. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got a remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. Being honest, lingerie, Dolce, blindfold, tie me to the bed while we role play. Can't skip foreplay, kittle kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, bad, get money. Broke to the left, where I want. If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waist, with a big old bag. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. para el álbum de Post Malone más reciente, la colaboración de Dotos and Remember. Pierden dos posiciones, bajan del lugar 17 a la casilla 19 esta semana. Glass Animals con Heat Waves, casilla 18. Doja Cat con Woman, ganando una posición, semana número 22 en nuestro conteo. Esta semana, casilla 17. Light Switch con Charlie Puth, estable una semana más en la casilla 16. Dev Cameron con Boyfriend en la posición 15. Harry Styles gana una casilla esta semana, del 15 al 14, sube con Music for a Sushi Restaurant. First Class, Jack Harlow, en la casilla 13. Sacrifice, canción con The Weeknd, en la casilla 12. Left and Right es la canción que tiene Charlie Puth en la posición número 11 esta semana. Y en la casilla 10, Potion con Calvin Harris y Dua Lipa. Lizzo pierde dos casillas esta semana y queda en la posición 9 con About In Time. Break My Soul con Beyoncé, casilla 8. Sweet Spy, Megan Thee Stallion y Dua Lipa, casilla 7. Late Night Talking, posición 6, Harry Styles, perdiendo tres casillas y siendo la canción que más casillas pierde en esta edición de nuestro conteo. Éxito de temporada, Nicki Uridazi. Gana cinco posiciones y es la canción que más avanza en la edición 39 de nuestro conteo con Sun Roof, casilla 5. Super Freaky Girl, Nicki Minaj, posición 4. Casilla número 3 para Ian Buried, One Republic, perdiendo una posición. Y a acabamos de escuchar a Post Malone con Doja Cat juntos en I Like You, en la segunda casilla esta semana en nuestro conteo. De esta manera se mueven los éxitos y la música. En la X96.5, en una edición más de fin de semana en nuestro conteo. Momento en el que Tefano nos recuerda que ha sido lo mejor de esta semana que está terminando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, un abrazo enorme para ustedes. Bienvenidos a una nueva semana de las 20 de la X. Es momento de conocer también qué sucedió con sus artistas favoritos esta semana. Pues les quiero contar que The Cure estrenó un nuevo adelanto de lo que va a ser su más reciente producción. Esta semana también, pues tuvimos dos noticias de Queen. La primera, que filtraron una de las más recientes canciones, una canción muy nostálgica, y tuvieron que adelantar el estreno de esta canción. Entonces, ayer se pudo escuchar la más reciente canción de la agrupación. Ariana Grande también está compartiendo el rodaje de lo que va a ser su nueva producción. Y también, pues les estuvimos contando que Ringo Starr se vio obligado a cancelar parte de su gira porque tiene COVID-19. Estas y más noticias las encuentran en www.laxcali.com. Ahí está nuestro website para que, además de conocer las noticias más importantes de nuestros artistas, pues ustedes también se conecten con nosotros vía streaming, donde quiera que estén. Gracias, Tefa, por este informe. Y nos escuchamos de nuevo a las 2 de la tarde cuando llegues con nuestro abecedario musical a la X96.5, de la A a la X2 en punto, con Tefa Ortiz. Los dejo entonces con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. La número 1 en nuestro conteo le corresponde a Harry Styles, que por novena semana lidera las 20 de la X con As It Was. Número 1. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X.